Sección 15 de los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 3, capítulo 1. Los criados. No era muy céntrica la casa de los Karamazov, pero tampoco caía en los suburbios. Conservaba en su vejez un agradable aspecto y componíase de dos cuerpos de edificio, pintados de gris y con tejado de aleros encarnados. Espaciosa, cómodo y en buen estado de solidez, abundaba en alacenas y cuartos y escaleras privadas por donde corrían los ratones sin gran enojo de Fedor Pavlovich, que no se sentía tan solo cuando se quedaba sin otra compañía. Acostumbraba a cerrarse de noche, haciendo dormir a los criados en el pabellón grande y sólido que se alzaba en el patio. Aquí le preparaban la comida porque no le gustaba el olor de los guisos y tanto en invierno como en verano se veían pasar los manjares por el patio. En la casa, capaz para numerosa familia, no habitaban por entonces más que Fedor Pavlovich y su hijo Iván, y en el pabellón o portería tres domésticos, el viejo Grigori, su mujer Marfa y un mozo llamado Smerdiakov, de quienes diremos cuatro palabras. Ya hicimos la presentación de Grigori, inquebrantable, decidido y testarudo. Iba a ciegas a su objeto cuando, como ocurría con alta frecuencia y falta de lógica, creía tener razón. Era leal e incorruptible, y la vieja Marfa Ignacievna se le mostró sumisa toda la vida, aunque lo importunó tosudamente cuando se decretó la emancipación de los siervos para dejar la casa de Fedor Pavlovich y abrir una tienda en Moscú con sus pequeños ahorros. Pero Grigori sentenció desde aquel día para siempre que las mujeres hablan sin sentido porque todas son desleales y que no habían de abandonar a su amo, por indigno que fuese, porque su deber era quedarse. «¿Tú entiendes lo que es el deber?», preguntó a su mujer. «Ya sé lo que significa Grigori Vasilevich, pero lo que no entiendo es que lo tengamos de permanecer aquí», contestó ella firmemente. «Pues no lo entiendas, pero quédate y calla». Y así fue. No se marcharon y Fedor Pavlovich señalóles una pequeña cantidad por gajes que pagó religiosamente. No se le ocultaba a Grigori la influencia que ejercía sobre su dueño, y aunque éste, por bufón que fuese, sabía conducirse rectamente en algunos negocios de la vida práctica, sentíase débil y aturrullado para salir bien de algunos compromisos. Conocía su flaqueza y la temía. Hay situaciones en que se requiere mucho tiento y hace falta un hombre de confianza. Grigori era este hombre. ¿Cuántas veces evitó Fedor Pavlovich una paliza gracias a la oportuna intervención del criado y cuántas escuchó de este un buen sermón? Pero no eran los palos lo que más temía Fedor Pavlovich. Pasaba por trances dificilísimos y complicados, durante los cuales era para él inapreciable la compañía de un ser firme, abnegado y discreto que, sin necesidad de ser llamado, estuviera oportunamente a su lado. Corrompido y a veces cruel en su lujuria, como cierto insecto venenoso, sobreveníanle en sus horas de embriaguez transportes de terror supersticioso, de agitación moral, que participaban de su estado enfermo. «Me tiembla el alma en la garganta», decía, y en tales momentos le gustaba saberse al lado o próximo al menos de un hombre fuerte, leal, virtuoso, de costumbres puras, que conociera todos sus excesos, todos sus secretos, y supiera tolerarlos sin reprensiones ni amenazas, para esta vida ni para la otra, y en caso de necesidad, defenderlo. ¿Defenderlo contra quién? Contra todo peligro terrible y misterioso. Necesitaba un ser de alma distinta de la suya, un viejo y fiel amigo a quien poder llamar en aquellos momentos de apuro, aunque no más fuese para mirarle el rostro o cambiar algunas palabras. Si el criado no se enfadaba, sentíase él consolado, pero si manifestaba mal humor, quedaba más abatido. Algunas veces, muy pocas, fue el mismo Fedor Pavlovich a despertar a Grigori para charlar un rato en el pabellón. Cuando aparecía el viejo servidor, Fedor Pavlovich, le hablaba de lo más trivial, lo despedía casi siempre con un gesto, se acostaba y dormía con el sueño de los justos. Algo parecido le pasaba con Alyosha. Este le ganaba el corazón, porque viviendo con él y sabiéndolo todo, a nada ponía reparo. Pero Alyosha aportó algo que su padre no conocía aún entonces: una completa transigencia, una bondad invariable y un afecto desinteresado al viejo que tan poco útil le había sido, lo cual sorprendió mucho al ser degenerado que había roto todos los lazos de familia y fue una lección admirable para quien hasta entonces solo había tenido inclinación a lo malo. Al partir, Alyosha declaró al viejo que nunca había tenido el gusto de aprender de nadie tan bellas cosas. Ya se ha dicho que Grigori detestó a Adelaida Ivanovna, la madre de Dmitri, y protegió a Sofía Ivanovna, la pobre loca, contra su amo, y cuantos de ella hablaban indignamente. Esta simpatía era para él cosa tan sagrada que aún después de 20 años no hubiese dejado sin castigo cualquier ofensa a la memoria de la desgraciada. Grigori era un hombre frío, grave, taciturno, hablaba poco, midiendo sus palabras. Era difícil apreciar si quería a su dócil mujer, pero sí que la amaba y ella lo sabía. Marfa Ignacievna no era una imbécil, era más lista que su marido y por lo menos más prudente y más práctica, aunque se había sometido en todo a su voluntad y reconocía y respetaba la superioridad de su carácter. Sorprendía lo poco que hablaba el matrimonio y solo acerca de los asuntos ordinarios. Como el marido se guardaba sus dudas e inquietudes, acabó ella por conformarse, pensando que no necesitaba sus consejos. También Grigori respetaba el silencio de su mujer, y ésta lo tomaba como prueba de buen sentido. Solo una vez le había pegado él. Un año después de la primera boda de Fedor Pavlovich, este quiso que las jóvenes de la aldea, entonces esclavas, se reuniesen delante de su casa a cantar y bailar. Cuando entonaron en las verdes praderas, Marfa, que era entonces muy joven, se adelantó haciendo cabriolas y bailó la danza rusa, no al estilo de la aldea, sino como la aprendiera de las actrices que habían sido contratadas en Moscú para danzar en el teatro particular de los ricos Miusov, en cuya casa servía entonces. Grigori presenció la danza de su mujer y una hora más tarde le daba una lección, tirándole no muy fuerte de los cabellos. Esto fue todo y nunca se repitió, pero tampoco volvió a bailar Marfa Ignacievna. Dios no bendijo este matrimonio. Les nació un hijo, pero murió. Grigori adoraba a los niños y no se avergonzaba por ello. Cuando huyó, Adelaida Ivanovna cogió a Dmitri, lo peinó, lo lavó en una cuba y le hizo de padre durante un año. Luego cuidó de Iván y Alyosha, lo que agradeció la viuda del general con una bofetada. Su gran esperanza, su propio hijo, nació prematuramente, causándole pena y horror. El pobre hombre quedó tan aplanado al ver que la criatura tenía 6 dedos que hasta el día del bautizo no articuló palabra ni se dejó ver por casa. Durante aquellos 3 días, que eran de primavera, se oyó persistente el ruido de su asadón en la huerta vecina. Cavando y rumiando, llegó a una conclusión, y cuando entró en el pabellón donde lo esperaban el clero y los huéspedes, entre los que se contaba Fedor Pavlovich, que era el padrino, se le desató la lengua diciendo que el chico no debía ser bautizado de ningún modo. Lo dijo con calma, con parsimonia, acentuando cada palabra y mirando al sacerdote con marcada significación. «¿Por qué no?», preguntó este jovialmente sorprendido. «Porque es un dragón», murmuró Grigori. «¿Un dragón? ¿Qué ha de ser un dragón?». Grigori calló un momento y luego refunfuñó sin ganas de decir más. «Un monstruo de la naturaleza». Todos rieron y, claro, se bautizó la criatura. El padre rezó devotamente en el baptisterio sin cambiar su opinión ni meterse en nada. Mientras vivió el niño en malogrado, su padre lo miró apenas y se ausentaba sin querer saber noticia. Pero cuando, a los 15 días, murió de aftas, él mismo lo colocó en el ataúd. Lo contempló largo rato con angustia y, luego, cuando lo bajaron a la fosa, cayó de rodillas y humilló su frente hasta la tierra. Y ya no habló más de su hijo. Marfa tampoco se lo nombraba. Notó la mujer que desde el día del entierro se entregaba al marido en cuerpo y alma a sus devociones, dándole por apartarse a un rincón solitario, calarse las gafas montadas de plata y hundirse en la leyenda de oro. Casi nunca leía en voz alta, sí acaso durante la cuaresma. El libro de Hoff lo entusiasmaba. y se había procurado un ejemplar de las Máximas y Predicaciones del siervo de Dios, padre Isaac de Siria, que no dejó de sus manos durante años y años, teniéndole en tanto más aprecio cuanto menos lo entendía. La doctrina de los flagelantes, de que tenía una idea superficial, no la consideraba digna de la nueva fe, aunque hubo un tiempo en que los sectarios establecidos en el país lo hicieron vacilar. El hábito de leer cuestiones teológicas dio aún mayor gravedad a su fisonomía. Grigori propendía a la mística y a la impresión que dejó en su alma el nacimiento y la muerte de su hijo deforme. Se añadió, como por especial designio, otro acontecimiento no menos impresionante. La noche del mismo día en que enterraron al hijo, despertó Marfa sobresaltada, escuchando unos bajidos. Llamó a Grigori, que puso atención y opinó que, más que llanto de criatura, eran lamentos de alguna mujer. Se tiró de la cama, se vistió y al llegar a la puerta oyó distintamente unos gemidos que venían del jardín. Era una noche tibia de mayo. La verja que separaba el patio del jardín estaba cerrada y no tenía más acceso, pues estaba rodeado de una cerca muy alta y espesa. Grigori retrocedió para encender una linterna y coger la llave, y sin hacer caso del terror de su mujer, que continuaba oyendo el llanto de un niño, precisamente del suyo, que la estaba llamando, fue a abrir al jardín y oyó que los lamentos salían del cuarto de baño que estaba junto a la cancela. Empujó la puerta del cuarto y se detuvo lleno de estupor. Una idiota que vagabundeaba por las calles de la ciudad y a quien todo el mundo conocía con el nombre de Elisabetta Smirdataya. Elisabetta la hedionda habíase metido en el cuarto de baño donde acababa de dar a luz un niño que yacía junto a ella, casi moribundo. La desdichada no habló porque era muda, pero esto exige un capítulo aparte. Fin de la sección 15.